El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte del mundo musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. A ver dónde tengo el papel y la virome. Ah, que no puedo encontrar las cosas. A ver. Ah, ahí está. Ahí justo en la rueda del autito que estoy ajustando. Oh, bueno, después juego al soldadito. Bueno, a ver. Tengo el papel, la virome. Bueno, a ver cómo eran las letras que me había enseñado mamá. La A, la M, la A, A, R, A. Bueno, A. Querido Papá Noel, quería escribirte y decirte que me he portado muy bien todo el año. Le ayudé a mi mamá a pegarle a mi hermano más chico cuando ella me lo pedía. También aprendí a pedir fiados en los barrios para pagarme cosas para mí. Querido Papá Noel, solamente te quiero pedir el camioncito Rulemanes y ese trencito verde de la revolución ferroviaria de Randazzo. Ese que te dan cuando votás por Randy. Ese me encanta. Escúchame, Antonio. Sí. Vienen las Pascuas, no viene Navidad. ¿No entendés vos? Pero no era Navidad, papá, esto no era Navidad. No. Escúchame, Antonio. Sí, papá. Viene jueves, papá. Viernes Santo, es Pascua, el domingo. Perdóname, papá, no me hagas nada, papá. No me hagas nada, papá. ¡Ay, no, papá! ¡Tiro! Y encima escribís como el culo, falta de ortografía todo el tiempo. Bueno. ¿Para qué te mandamos a la escuela? Me gasto 2 lucas en la escuela, 2 lucas. ¡Veniste, mamá! ¡No veniste, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Dejala a tu mamá que está barriendo, encima barre como el orto también. ¡Mamá! ¡Mamá! Mira, si te hago este dibujito, ¿te gusta, papá? No me gusta. Mira, bueno. Este te gustó, ¿no, papá? Sos malo, papá. Sos malo. Bueno. ¿Es Pascua, papá, entonces? ¿Es Pascua? Lo que me enseñaron en catequismo. Claro, en el Opus Dei, cuando me mandaste vos con mamá, me pagaron la beca. Cuando quemaban las cruces. Qué lindas tardes, papá. La verdad que esas tardes con Navidad son las más lindas que recuerdo. Estas son las Pascuas. Estas son las Pascuas. Bueno, le voy a escribir a Dios entonces. ¿Está bien? Dale. Querido Dios, en este día donde los israelitas festejan la cuaresma y donde hacen ayuno en nombres tuyos, quiero decirte Shalom. querido Dios, en donde los cristianos también festejan algo muy siniestro, pero que también lo festejan, quiero decirte, Ave María. Querido Dios, quería contarte que es medio raro, y también aprovecharía este medio para que vos me cuentes, ¿no?, lo irónico que puede ser la vida cuando de repente la misma gente, ¿no?, que mató a tu hijo, ¿no?, ahora festeja en tu nombre. Quería preguntarte, Dios, dos puntos, parecen dos bolitas, dos puntos. Querido Dios, ¿no te parece irónico que la misma gente que mató a tu hijo, supuestamente, festeje en tu nombre? Pensalo, Dios. Dos besos. Otra pregunta más, querido Dios. Quería preguntarte, también ya que te tengo acá. Ay, para que se me rompió la virome. Ay, se me rompió la virome. Ay, acá tengo una Parker, qué bueno. Ahí está. Sí, es roja. No importa. Es roja, es medio subversivo. Ah, si no me ve nada igual. Querido Dios, quería preguntarte también qué pensás al respecto sobre todas las barbaries que hizo el humano en tu nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el Imperio Británico cuando hizo el genocidio más grande con el Congo belga, que entraban diciendo que ellas eran superiores, o como los alemanes, o como no. También, querido Dios, quería preguntarte qué opinas sobre los españoles, los católicos, que vinieron acá y mataron a centenares de millones de nativos en nombre de tu cruz. Querido Dios, dos puntos. ¿No pensás que te están usando en vano o en su defecto? ¿No pensás que tenés que comprar una marquesina y vender tu franquicia y así poner un canon de plata para que cada persona compre tu canon y pueda matar a los que quieran? Dos puntos. Querido Dios, pensalo. Para mí es un muy buen negocio. Y también de paso quería aprovechar, si lo ves a tu hijo Jesús, mandarle un abrazo muy grande y decirle que se extraña mucho su melena ondulante, se extraña mucho ese vaivén que tiene con el físico por el Arabia Saudita. Y por favor, Dios, no te olvides de nosotros y ruéganos de todos los perdedores, no, los pecadores, sí, los pescadores, los pescadores. Querido Dios, libéranos de todo salmón, de todo pescador, de toda red antifibio. Por favor, Rígaro, por nosotros. Salió pelotudo, la puta madre. ¿Te gustó, papito, lo que escribí? La sos cartita. Medio pelotudo. Pero bueno, vos me educaste, papito. Escúchame, papito. Sí, la verdad que fallé. Debes ser adoptado. ¡Mónica! ¿Qué? Vamos a hacerle un análisis al pibe que para mí no es, hijo mío. No será hijo de mi amigo, ¿no? De que me salió medio boludo ese también. ¿Qué pibe, Eduardo? ¿Cómo es? Yo no tengo hijos, Antonio, Eduardo. ¡Antonio! ¡No tengo hijos! ¡Es tu hijo de otro matrimonio, Eduardo! ¡Le bueno, mi hijo! ¡Hijo, se está haciendo ¡Andá la que te parió, Eduardo! ¡Mendoza, tu pibe! Querido Dios, también quería pedirte que mis padres dejen de discutir enfrente mío porque me pone muy triste. Entonces, cuando ellos se pelean... ¡Encima siempre... barres como el orto, Mónica! ¡Encima! ¡Mónica! Encima mi mamá, mi papá se pone violento y le quiere pegar a mi mamá, pero se olvida que mi mamá era campeona de Yugoslavia de judo y le pega unas arandas a mi viejo. Acá por aquí. Mis amigos artistas, hola, tercerizados, distanciados, y los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Edificio, el programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los gitazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Edificio, que no te distraigan. ¡Soy nadie! ¡Yeah! A Antonio Ríos presenta a su CD metalero en Constitución. Vení, metido con tachas y tener dos birras gratis. Bueno, con su sombrero de un tachado. Olvídate, un sombrero platinado, como medio, no, metalizado, medio futurista, ¿no? Y un bigote de plata. En vez de los dientes, el bigote. Que nos vamos a preguntar por qué tiene cosas blancas en el bigote como plata, ¿no? O sea, no vamos a preguntar. No nos metemos en la vida personal, Antonio Ríos. La verdad que no nos hizo nada, no hay por qué. Igual es bueno, ¿no? Agredir a gente que no sabe de tu existencia. Que también. No está. Que no está, ¿no? Como, por ejemplo, un familiar muerto, por ejemplo. También. Diciendo, también, si ya no está. Me castigó Jehová, me parece. Bueno, gente que está al otro lado, bienvenido a Mundo Bullista, que no te distraigan. Edición número 108, si no me equivoco, 108, sí, coincide con el número que tengo anotado en mi cuaderno, que es 108. Coincide entonces, con los astros. Entonces eso quiere decir, si yo lo flasheé, el libro... ¿Viste que hay un nuevo signo? Ya no saben qué hacer, o sea, ya... Hay un nuevo signo, sí. Están queriendo... Signo de interrogación. ¡Qué buen chiste! Sí, es un chiste, la verdad, que uno ya no distingue qué es un chiste o qué no, ¿no? O sea, ¿es un chiste lo tuyo o yo, que hay gente que quiere cambiar? Dice que cierta cantidad de años se alinean los planetas, entonces hay un signo, se llama Orión, no sé, hay un nombre medio así... Ah, el arquero que te quiebre una pierna. Ponele, está... ¿Cómo? Kosciuszko, ¿algo que ver con Kosciuszko, la marca de ropa? La marca de ropa. ¿No? Nada que ver. Desmentimos que nada que ver. Buscalo en producción, por favor, Mati. O sea, nada que ver entonces. Te decimos que Kosciuszko, nada que ver con los fijos. Nada que ver entonces. Es bueno, además, no tiene nada que ver. Ah, listo. Más tranquilo. Si imagínate lo que sería. Bueno, vamos a cambiar el signo zodíaco. Voy a decir. Ay, qué boludez. Yo creo que por una tercera guerra mundial. O sea, y ya le meten la religión de por medio y ya empieza. Y como viste, el mundo se divide. Se puede, por ejemplo. Acá se quedan los piscianos con los leoninos, ¿me entendés? Empiezan todo el egocentrismo con los escorpianos. Y empieza todo un problema así. Y bueno, ojo, así empezaron otras guerras. Quería decir esto. Lo que siempre me pregunté fue, ¿cómo es eso de las descendencias? ¿Cómo es descendencia? El descendente. Vos sos Tauro con descendencia judío, ¿cómo es? Bueno. Descendencia judío cualquiera, ¿viste? O sea... Mezclaba... Ah, es Ochoa. Es Ochoa. sigamos. Empezamos a crear otra persona de Ochoa. Sí, también, o sea, claro, ser de Piscis con ascendente en África, ponele, ¿no? O sea, no es así, hermano. Es ascendente de otro mismo signo. Ah, pero ¿cómo es ese tema? Eso es lo que quería preguntar. Mira, ese tema hace lo que es el día de tu cumpleaños y a través de la posición de los planetas se saca el ascendente. Y el ascendente se entiende que después de los 33 años es la tarea que uno debe realizar para complementarse como humano. Después de esto, si querés poner un tema de música, ponelo, porque, o sea, ya... Poné la repetición de la semana pasada. Acabo de mostrar que no solo soy una cara bonita que dice habladurías, nada más. Bueno, pero el ascendente sería ese, el ascendente. Es el trabajo a realizar que debemos ser acá como seres humanos. Bueno. Te maté, no importa. Vos me preguntaste y yo tenía la información, discúlpame. Yo pensé que tenía que ver con... una autopista que ascendés, ¿no? La autopista 25 no, de mayo, algo porque así. Porque en la tele lo nombraba mucho, yo no sabía qué era, por eso te preguntaba. En la tele lo nombra mucho como si fuera, no sé, yo soy Tauro con ascendencia en Escorpio y como que vos andás con una escorpiana y un pum para arriba. Así no es justamente eso. Lo mostraban como eso. Claro, no es justamente eso. No es justamente eso. Pero bueno, hay que ver como la información, ¿no? Como todo. Hay gente que habla del horóscopo del zodíaco y lee la revista Viva y se pierde en otras cuestiones más interesantes que tienen que ver con algo tan superficial como el... Como el brujito maya que le manda un saludo enorme. ¿Ves? Como esa gente que hizo dinero en nombre de todos los santos, ¿no? Los grandes maestros iluminados. Bueno, gente que está del otro lado, Emma, decime, ¿cómo andás? ¿Loco lindo tu semana? Contale a la gente que hay gente, creo que Costa Atlántica, Mar de Ajó, Mar de Tuyú, está esperando este momento. Villa Gesell. Villa Gesell pregunta mucho por vos. Muy bien esta semana. Ayer aprendí a operar, así que hoy voy a empezar a operar a la caldera. ¿Seguís odiando a los Skinner como el sábado pasado? No, de hecho los defendí el año pasado. Ah, bueno, está bien. Era uno más resentido que el otro, ¿viste? Bueno, no nada, eso. ¿Damos la vía de comunicación, querés? Sí, estaba mirando la vía para zapar. Te este puse momento. Incómodo mirarte de cerca, ¿no? Viste que, o sea, como que impronta que tengo. No te voy a robar, No sea, me gusta que la gente piense que soy sensible. Que le puedo demostrar sensibilidad. Entonces no quiero hablar de mí. El chabón tiró una que era para, o sea, sacar todo lo que tenemos en el programa y hablar sobre eso, o sea, más o menos, claro. Contame tu mamá, ¿cómo es tu relación con tu madre? ¿Tu mamá te llevaba a la plaza o vos te llevaba a la plaza? Bueno, gente, tienes que estar al otro lado, bienvenidos a Mundo Bullito, que no te distraigan, edición número 108. Un saludo a la distancia, un abrazo a través del auricular de la pantalla radial que tenga en su casa, a cada uno que está escuchando del otro lado, ¿no? A cada uno que dijo, a ver, voy a dejar que parar el mundo por 2 horas y voy a escuchar a estos pibes, a ver qué onda, ¿no? Como ese control del oyente también. ¿No? Y se dieron cuenta que era y se cambiaron de radio. Ahí estaba escuchando la Metro, por ejemplo. Pusieron, ¿no?, la Blue. La Blue, oh, qué garrón que lo cambien por la Blue. O sea, si te cambian, bueno, no importa. Por Alfa. No. Alfa 106.9. No la conozco esa. Una de los brasileros que hagan. Oh, qué garrón. Que te venden un jabón a 10 lucas. No, buenísimo. Mati, ¿qué pasa, Mati? Que estás desconcertado. ¿Qué? ¿Estás bien, Mati? Esta es la radio. Es FM Moreno, Irigoyen 77. ¿Está bien? Mati, mirame, ¿estás con nosotros? ¿Estás con nosotros? Bien, pero está bien. Hago la voz de Leo. FM Moreno. Me olvidé la dirección. Irigoyen 77. Ojalá que no esté escuchando nadie, es una vergüenza ajena. Ojalá que no esté escuchando Leo. Ojalá que esté escuchando Leo. Bueno, gente, micrófono abierto @ fmmoreno.com.ar. Puedes llamarnos por teléfono al 1533-680-099. Podés llamarnos por teléfono al 0237-466-559. Gente que está del otro lado. Pide plata. Pide plata, Matías. Matías, estás en el lugar equivocado para pedir plata. Nosotros lo que tenemos a lo sumo es plata que podemos sacar un cobre de teléfono o algo por el estilo. O sea, más que eso no podemos darte. Nosotros te podemos dar canjes. Con canjes. Las publicidades. Tenemos Monsanto, Marlboro. Una vida sana. Nescafé. O sea. Una vida sin el café, o sea, todo. Te matan 6 meses o te fortalece, o sea. Se has hecho un X-Men o te morís en 4 meses, o sea, algo así por el estilo. Tenemos nueva publicidad. Largo Marcino quiere. Está buscando trabajo y nos puso un spot publicitario. Quiere hacer artística Largo Marcino acá, ¿viste? El tipo acá tocando la computadora de la radio con Tunio. No, hago artística por FM Moreno, un infiltrado. Se saca toda la info, ¿viste, chaval? Bueno, gente linda que está alrededor nuestro, no nos olvidemos. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a recordar Emma también, ¿no? Hoy tenemos el día de conmemoración, bueno, a aquellos que sean religiosos, que crean en Dios y crean en toda esa cosa, felicidades, que la pasen bien con los suyos. Me quedo más con el día de Malvinas, me parece, o sea, aunque uno, después vamos a hablar más largo, ¿no? O sea, no creo que la solución sea la violencia para nada, pero respeto, ¿no? A ver, yo tengo algo para decirle a los que comen pescado este fin de semana. Sí. O sea, te portás como el culo todo el año y te querés hacer el santo 4 días comiendo pescadito, papi, que encima sale 70 palo verde. Mirá, te voy a tirar esta, chico, y si querés, Mati, mirá, si vos querés después la que te voy a tirar ahora, si querés sacarnos del aire, porque ya es mucha información. ¿Sabes cuando el catolicismo se complica? Cuando ponen la absolución. Entonces le pasa el poder de Dios, el poder de sobre los pecadores, a un ser humano. Y ese ser humano te dice a vos, te absuelvo de culpa y cargo. Entonces ahí empieza como un traspaso y un humano te dice a vos que te perdona, te absuelve. Sí, cualquiera. Hayas violado, matado, hacer un genocida, no importa, pero te absuelve. Es como una cuestión de comprar un tafirol, ¿viste? Como te duele la cabeza, comprar un tafirol, te saca el dolor de cabeza. El catolicismo un poco entiende la religión de como esas polaridades. Sí, estas cuestiones las estamos hablando de la terapia de pareja que estoy haciendo. Que te contaba el otro día que estaba haciendo una terapia de pareja con Dios. Y bueno, las estamos hablando de a poco. Algo para preguntarle a Dios, que si algún día uno de nosotros logra verlo así físicamente, decís, loco, ¿sos el Piti Álvarez o Dios? No, ¿es Dios, por ejemplo? Bueno, hay una parte de la Biblia que dice que yo estoy hecho a imagen y semejanza tuya. O sea, que es igual a mí, es igual a vos. ¿Y cómo es ese Dios para ser igual a todos al mismo tiempo? Si somos diferentes. Aparte, o sea, si no fuera igual a nosotros, no hubiera guerra. Con la boludez del petróleo ahora, ¿me entendés? Si no fuera igual a nosotros, no hubiera guerra, no hubiera genocidio, no hubiera todas esas cosas que hay. Por algo somos así nosotros. Sí, a mí se me hace, en lo personal me parece que el tema de religión es como más pertenece a algo, un mundo antiguo, a una ciencia ficción, a un libro leído. Me parece estás que Dios... entrando a una dimensión desconocida. Me parece que Dios es la explicación de todo lo que no puede resolver el hombre, de lo que no entiende, y le pone un sinónimo de Dios, como, bueno, esto no lo puedo entender, ¿quién lo hizo? Dios, ¿por qué estoy acá? Dios. O sea, es como esa falta de ausencia, ¿no? Esa cosa de haber sido abandonados acá en la tierra, ¿no? Por alguien. Mati, sacanos del aire, es mucha cosa, o sea... A mí no me saca del aire nadie. A mí tampoco me saca del aire, ¿me entendés? No, gente, bueno, gente, está al otro lado, No vamos a ir a una tanda publicitaria, ¿te parece? Sí, hablamos muchas boludeces. Estamos hablando de cosas muy serias que no solemos, quizás. Vos estás del otro lado y decís, estos pibes, o sea, es verdad, estamos hablando de algo como de religión, vamos a decirle, ¿no? Sí, o sea, algo que está prohibido en esta radio, pero... ¿Está prohibido hablar de religión? ¿En serio? Mati dice que sí. No se puede hablar de religión, policiales y no me acuerdo de otra cosa más. ¿Cómo para si? No meterse en una controversia, ¿me entendés? Pero, ¿cómo y qué piensa la sobre todo esto? Alguien le preguntó a Jehová. Yo me pregunto, los testigos de Jehová, con el caso Nisman, ¿a dónde están? O sea, ¿podrían dar algo, un dato, tirar una... ¿Se suicidó o no se suicidó? ¿Me entendés? Yo me pregunto. Pará, claro, está bueno, son los testigos de Jehová, ¿no? Son los testigos de Jehová, todos los homicidios que ocurrieron. No vieron nada. Se lavan las manos. Las cocinas de Paco, no saben nada. No saben nada. Claro, ¿no? Claro. Ahí deben de poner... Este chaval es un fenómeno. No, bueno, che, bueno, así no se puede hablar de religión. Bueno, entonces, San Mateo 4, dice. Chaleo para llevar la contra, dice. Bueno, gente que está del otro lado, esto es Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 108. Saludos a los que están del otro lado. Y vamos a recordar que el 18 de abril, Mundo Bullicio va a estar haciendo su evento en el Patio de los Nadies. Y le pasamos a contar. El encuentro en el Mundo Bullicio, sábado 18 de abril, 22 horas puntual. Patio de los Nadies, Yolí 608, Moreno Centro. 22 horas, acústico con Fernando Ochoa, que hace Nunca es Tarde los sábados a las 11 por FM Moreno. Después teatro Border con Nano y Marta Peloso, ex Sal Alberdi. Fieras Vagantes Rock and Roll, T de Tilo. Y bueno, y después la inconfundible Fiesta Noventosa, la Barra Económica. Y ojo, warning, la entrada 20 pesuti a 20 pesuti y 2 por 35 pesuti. Escuchame. Ah, el bono de contribución, ayer andaba escuchando eso. Que está bueno. Así no viene. Ah, el así bono de contribución, claro. Así no viene gente como la otra vez a. No vamos a cobrar entrada. Ah, no es radio. No ven el guiño, ¿no? Ah, no ven el guiño. Bueno, gente, un abrazo muy grande a la gente de cultura de la Municipalidad de Moreno. Bueno, gente que está al otro lado. Bueno, ya estamos acá al tiro, me parece. Hoy es un programa interesante, un programa conmemorativo a dos temas, me parece alusivo, que nos traviesan. Malvinas, 2 de marzo, y el tornado que ha pasado hace 3 años, ¿no? Que ha pasado el tornado acá por, bueno, toda la zona de oeste, ¿no? Que fue tan castigado Merlo Pompeya, que fue tan castigado Álvarez, algunos lugares de Moreno también. Así que vamos a hacer un recuerdo sobre eso, una conmemoración, y leer un escrito que todos los años siempre leemos, un escrito que lo escribí en ese momento, justo cuando fue el tornado, y bueno, ver... Es como más un relato periodístico que un escrito, me parece. Lo escribías cuando un tornado te estaba llevando a tu casa. Y dice, ¡tornado, no me lleve! ¡Para que todo le punto y la coma! Bueno, gente, está de otro lado, nos estamos viendo al tiro, nos estamos viendo, pega la vuelta al ratón un par de veces más la ruedita que tiene y ya nos estamos viendo acá. Yo estoy tratando de bajar mi picantez, así que vendré más tranquilo para el próximo vlog. Voy a venir un poco más tolerante. Es así. Vamos, esto se trata. Estoy intolerante. No tolero la. No me dejas ni hablar. ¡No me dejas ni hablar! Bueno, ¡no me dejas ni hablar! Dice Mati, nos podés sacar de. ¡No me dejas ni hablar! ¿Y sabes qué? ¡No! ¡Me tenés cansado como hablar del perro de 88! ¡Era un equipo de mierda! Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario. Títulos oficiales. Educación pública, popular y gratuita. Inscripción a partir del 25 de febrero. Desde las 18:30 hasta las 20:30. Requisitos. Fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario. No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias. Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. No somos fines, educación de calidad.

fines cósmicos del universo se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Superman. Batman y Robin. La Mujer Maravilla. Aquaman. Y los gemelos fantásticos Sam y Jaina con su mascota espacial Grit. Todos dedicados a preservar la paz y la justicia para la humanidad. Los Super Amigos. Bueno, regresamos a Mundo Bullito, que no te distraigan. Edición número 108, que viene después del 107, ¿no? ¡Ocho! ¡Ocho, Riverito! ¡El culo te abrucho! No, no se puede hablar ni de religión ni de culos. No, son dos temas que no se pueden tocar. No se pueden tocar. Es como el negativo y positivo de la electricidad. No se pueden tocar porque hace cagadas. Bueno, gente, Estamos conmemorando el día de Malvinas, ¿no? El día donde... Primero vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Supuestamente hay un tratado del 1800, del 1900, donde en esa suerte que tenía Gran Bretaña de ser como un gran imperio, ¿no? De tener sus colonias, en una de sus recetas de colonia, ¿no? En una así de todo su muestrario de colonias que tenía, figuraba las Malvinas. No hace falta ser tan inteligente para darse cuenta qué tendrá que ver las Malvinas con Inglaterra, o sea, que están a miles de kilómetros y que nosotros estamos acá, ¿no? O sea, es medio ya ilógico pensarlo, pero bueno, sucede de esa manera. Sí, pasa que tenían pesca, focas para esta zona. Y Malvinas era como un lugar para quedarse. O sea, paraban acá, se comían un pancho, una coca y seguían el viaje. ¿Entendés? Sí, no creo que haya pancho si en esa época, pero vamos a tomarlo como alguien moderno como sos vos, claro. Que lo puedes entender de esa manera, sí. Va bajo como un McDonald's, a cargar entonces gasa. Entonces necesitaban las Malvinas para tener su puesto ahí de para parar. Claro, lo que está diciendo Emanuel tiene razón, ¿no? O sea, bueno, ahora vamos a llegar a ese punto, claro. ¿No? Lo que estaba diciendo, vamos primero a abordar lo que vos estás diciendo, Emma, tenés razón. Hasta el día de hoy el problema, el interés que tiene Inglaterra hasta el día de hoy es... Con lo que bien decía Emanuel, ¿no? Porque supuestamente se dice que si algún loco lindo se le ocurre meter una bomba en el canal de Panamá, o sea, lo transforma inmediatamente en algo obsoleto. O sea, porque el canal de Panamá cruza del Pacífico al Atlántico, ¿no? Entonces, si eso estaría obstruido, no se puede pasar, entonces el único paso que hay es por la Antártida y pasar entre Malvinas y Argentina. Entonces lo que decía Emanuel en otra época, hoy también sigue pasando lo mismo. Entonces la cuestión como más o menos geopolítica se haría de esa manera, ¿no? O sea, Inglaterra se olvidó que tenía un pedazo de tierra olvidado en el medio del mar, firmado por colonias, ¿no? Que me parece que ya hoy por hoy, después de tratados internacionales, eso queda ya desestimado. Pero bueno, son estas cosas que tienen los grandes imperios, ¿no? Paralelamente, acá en Argentina, ¿no? También estamos recordando, conmemorando lo que fue la dictadura, ¿no? Genocida cívico-militar. Entonces, los militares al ver... ¿no? Como ya se iba debilitando su poder, se iba cortando la plata, los sindicatos se iban parando de mano, había cada vez más protestas en la calle, o sea, pese a todo lo que estaba haciendo la dictadura en ese momento, ¿no? Pero la dictadura ya estaba perdiendo credibilidad, estaba perdiendo un poco de consenso, entonces no tuvieron la feliz idea de agarrar y decir, che, ¿y si le hacemos una guerra a Inglaterra? Dale, qué buena idea, ¿no? O sea, una idea visionaria, ¿no? Era como, no sé... Que armemos un equipo de fútbol, con todo respeto lo digo, ¿no? Un equipo de fútbol con gente de acá de la radio para jugar con el Manchester, o sea, sería como medio así, ¿no? Entonces estos genocidas, ¿no? Estos genocidas, también la Junta Militar, aparte los que mandaron a los pibes a la guerra, Menéndez, Galtieri, ¿no? Toda esa gente hermosa, ¿no? Gente tan linda. Sí, gente que detrás de un balcón quería definir una guerra, escondidos en su casa, una guerra que iban a ir a pelear chicos de 20, 18 años por él. Y también a pelear... Cagón de mierda. Claro, y también a pelear contra un ejército que era entrenado y tenía un sueldo por mes. O sí. sea, porque una cosa es que vos te enfrentes, por eso sea lo de Manchester, ¿no? Pero o sea, no solamente entrenados, ya tenían batallas hechas, claro. Soldados ya que ya lucharon varias veces. Claro, claro, sí. O sea, lo que está diciendo Manuel tiene 100% razón. Entonces, bueno, viene esta famosa frase que nosotros usamos mucho acá en el programa también, esta la de, si quiere que venga, les presentaremos batalla, ¿no? Bueno, vino Inglaterra con los Gurkhas, nos presentó batalla, y la verdad que, vamos a hacer un punto aparte, primero, respeto, ¿no? Respeto ante todo a toda la gente que fue a luchar a esa guerra, ¿no? Estando de acuerdo, no estando de acuerdo, apoyando la dictadura, no apoyando la dictadura, que les tocó el garrón por ir, lo que sea, respeto, ¿no? Solidaridad y respeto, me parece que es la palabra, ¿no? Porque es algo que quizás nosotros a los 33 años, es algo que uno no está de acuerdo con la guerra, con la violencia, pero quizás es incomprensible o quizás se le pierden de vista algunos puntos que no los podemos canalizar, ¿no? O sea, porque hay que vivir esa experiencia, ¿no? Tener 20, 21 años que te arrancan de tu casa para ir a pelear una guerra que ni te contaron qué era, no tenían ni idea, ¿no? Estamos hablando de lo raso, ¿no? Porque obvio que lo que decía Manuel, ¿no? O sea, era una guerra donde los capitanes estaban detrás de sus escritorios tomando whisky y mandando a morir a pibitos de 18 años que los bajaban del monte santiagueño y los mandaban a morir de frío a la Antártida, ¿no? Los bajaban de misiones del Chaco y los mandaban a morir a la Antártida. Eso fue, ¿no? Un poco las Malvinas. Bueno, la guerra de Malvinas, ¿no? O sea, lo que llevó eso, la cantidad, casi 500 muertos que quedaron allá, sepultados por los ingleses, el lugar no se puede pasar, el lugar solamente podés entrar como pasaporte, vamos a decirle. Y acá algo para destacar, me parece destacar, que como decimos lo malo, ¿no? También, o sea, decir que los capitanes, los tenientes, toda la gente que tenía a su cargo, los mandó a morir, ¿no? O sea, los mandó a morir en una guerra con zapatillas, sin hambre, una guerra con los fusiles trabados, pero algo para destacar, ¿no? Algo para destacar. Que habla un poco también, ¿no? De la impericia esta argentina, de la locura, ¿no? Del argentino, de esta cosa que nos arreglamos, lo atamos con alambre, ¿no? Se podía ver, por ejemplo, infantería, que se subían a las mesetas que había camuflados, se subían con sus ametralladoras rusas, ¿no? Y cuando pasaban los aviones ingleses, le tiraban por la panza del avión y así lograron bajar varios aviones, ¿no? Me imagino lo que estamos hablando, ¿no? Después también tenemos los macheteros también, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los macheteros correntinos, me parece. Que también los locos peleaban con machete también. Después también lo que tenemos es que se llevó, hasta esto lo que voy a decir, fue reconocido por pilotos ingleses después de la guerra de muchos años. Fue reconocido como un gran talento hacia los pilotos argentinos de aeronáutica. Los tipos lograban manejar esos bichos, esas naves enormes, ponerlos afuera de alcance del sonar y tirar por abajo de la ras del suelo, ¿no? Y así destruir aviones. Sí, de hecho hicieron dos ataques muy buenos. Muy buenos. Digo, a mí me gusta la aeronáutica, por ahí en este tema, por ahí es un poco controversial lo que digo, pero uno de los ataques fue a un buque galo, que lo hicieron también al ras y lograron hundir el buque, y otro que fue con cuatro aviones a tres buques, que uno de ellos, de la manera en que los atacaron, quedó en una posición complicada para atacar a otro avión, un buque inglés, para atacar a un avión argentino, porque cuando lo atacaron al segundo buque, el del medio, quedó trabando la vista del tercero. No los podía atacar y de esa manera cuando volvieron lo hundieron. Cosas... Mirá lo que estás diciendo, ¿no? Como ¿no? si fuera estacionado un 147, ¿no? Claro, claro. Claro, y los tipos lo hacían en un avión. Y me imagino con un escaso entrenamiento también, con aviones muy rústicos también. Eso es lo que hay que destacar quizás un poco, ¿no? Si uno quiere destacar algo, ¿no? De entre todo esto, es destacar la voluntad que le puso los soldados argentinos, la gente experimentada que estaba allá, también el pueblo de acá, ¿no? También que festejó la guerra, ¿no? También la festejó, como muchas bandas tocaron también para los militares en el 82, también muchas bandas que ahora son supuestamente subversivas, re locas, ¿no? Como León Gieco, Spinetta, ¿no? Que tocaron para los militares también en el 82. Esto sería como un poco, ¿no? La reseña, bueno, no falta decir, ¿no? Que, bueno, la verdad que perdimos la guerra, o sea, no se ganó nada, solamente se ganó, o sea, volver abatidos. También recordar que la implementación de torturas que tenían los militares también se aplicaba a los soldados también, ¿no? La frase colimba, corre limpia, barre, ¿no? También, o sea, la dictadura también supo transportar sus vicios al campo de batalla, ¿no? Bueno, también el papel importante que jugó Astiz también en ese momento, que fue el primero que abandonó la isla, ¿no? Que se entregó a los ingleses. Mientras que también los jefes de alto rango se pegaban un tiro en la pierna para poder irse a su casa mientras los pibes se quedaban peleando por ellos. Claro. Esto estaría bueno para encararlo por ahí, ¿no? Para salir un poco de la historia de lo que fue Malvinas. ¿Qué nos queda con Malvinas, no? Porque por un lado, vos fíjate que todo el tiempo estamos hablando y todo el tiempo hay un pero, ¿no? Todo el tiempo hay una traba, todo el tiempo hay como algo que no nos cierra. Me parece, ¿no? Que mi humilde visión, ¿no? Me parece como que fue una gesta muy importante. O sea, sí, es verdad, o sea, fue una guerra donde el país, muchos del país lo festejaron, mucho, no todos, lo festejaron, lo llevaron adelante. Me parece que es algo que defender la patria, la soberanía. Eso por un lado. Y después por otro lado, después de 33 años, uno lo ve, ¿no? Y que pasa mucho también. Y queda como ese resquemor de decir, sí, porque yo creo que la gente que fue a Malvinas, ellos son héroes, ¿no? O sea, o hay que, por lo menos, héroe, buscar otro término, pero me parece que el Estado tiene que brindarles todo, tiene que darles todo, porque ellos defendieron al Estado, ¿no? Nos guste o no nos guste, ellos se calzaron las armas y defendieron al Estado. Sí. Me parece tiene que haber un reconocimiento de ese lado. Pero me parece que quizás a veces lo que no termina de cerrar este círculo, ¿no? Que la gente que fue a Malvinas se sienten héroes o sienten que tengan que ser más respetados. Y muchos de la gente, como la guerra fue durante la dictadura y es una guerra que mucha gente no está de acuerdo con las guerras, entonces, y también lo otro, que se sabe, es entendido, que a los de bajo rango los mandaron hacia las trincheras a morir directamente, así a que se arreglen con un tramontín en la mano. Entonces, como que nunca termina de ser del todo 100%, ¿no? Nunca termina de cerrar esa herida porque de repente no se le termina de decir que son héroes reconocidos porque hay tal dictadura de por medio, porque se sabe muy bien, mucha gente aplaudió que manden adolescentes así a morir sin previo entrenamiento. Entonces, y eso a mí me pasa de chico con Malvinas, ¿no? Como que Malvinas siempre es un tema que la gente mucho no quiere hablar de Malvinas, ¿no? Porque me parece que es una deuda, eso queda en el karma de los argentinos de ese momento, ¿no? O sea, estar en una dictadura y salir a apoyar una guerra en nombre de Argentina y aplaudir a Videla y a los militares, ¿no? Y después de darse cuenta de lo que fueron partícipes, ¿no? Lo que participaron, lo que generaron, lo que engendraron, y darse cuenta de lo que generó eso. Y a mí me parece que viene un poco, ¿no? Ese como un hijo no reconocido, vamos a decirle, ¿no? Algo así como, bueno, fui parte de eso, pero me parece que no, a mí me pasa eso, me siento eso a veces. Sí, yo es por el lado de las Malvinas, yo siento que es como algo frágil, porque, o sea, es el último manotazo de ahogado que tuvo la dictadura para poder salvarse de las locuras que estaba haciendo. Mandar chicos a una guerra en donde ellos decían que estaban participando, pero estaban escondidos atrás de un escritorio. Y bueno, es eso lo que yo repudiaría. La guerra se podría haber evitado, se podría haber tratado de estar por un lado más diplomático, burocrático, por sí, que capaz que no llegábamos a nada, pero no moría nadie, ¿no? Sí, ya porque, estando allá, porque vamos a decir, no es que un día vinieron los ingleses con sus buques, justo el 2 de abril de 1982 vinieron con los buques y dijeron, esto es nuestro, ¿no? Lo que hicieron los ingleses estuvo horrible. O sea, robaron una isla, pues son piratas, tomaron la isla que no tenían que tomar, la que nos pertenece a nosotros, y no las quisieron devolver. La ONU no sé dónde estaba, la verdad que no sé dónde estaba en ese momento, tanto que defiende los derechos humanos. Y bueno, la respuesta de Argentina era atacar una guerra, que no tendrá que haber sido así. Pero bueno, ya estando ahí en las Islas Malvinas, yo destaco el labor de la aeronáutica, como destaqué recién, y destaco el labor de los chicos que pelearon. Que ya son hombres, ¿no? O sea, son más grandes que nosotros ahora. Sí, y otros que quedaron con esa edad fija para siempre. Son héroes, aunque nadie lo reconozca, son héroes. Y eso, el labor de ellos, mal o bien, hay que destacarlo, porque, o sea, ellos fueron enviados ahí. Claro, pero pasa lo mismo que te decía antes, ¿no? hay que destacarlo, yo concuerdo con vos. Que la guerra es un hecho, está claro. Mal, está mal. Pero también hay otras cosas que no hay que olvidarse tampoco. El ataque aeronáutico a los buques ingleses, que era una defensa, o sea, tenías que defender. ¿Qué ibas a hacer? Ya estando en una guerra no podías no hacer nada. Pero fíjate que el Estado, ¿no? Del Estado y de la sociedad, creo que recién hace un par de años se está tomando un poco de conciencia, ¿no? Como que creo que el Estado, siempre el Estado no los reconoció, los ignoró, porque también el Estado no se quiere hacer cargo de esa historia también, ¿me entendés? Porque muchos de los que están en el Estado estuvieron en ese momento también, ¿no? Es una mochila. O sea, el único que no quiso ir a la guerra fue Alfonsín, por ejemplo. El único que dijo que la guerra estaba mal. Después estaban todos de acuerdo en ir a la guerra, ¿no? O sea, y eso es muy loco. Y de parte de la sociedad, me parece que la sociedad siente como un poco de vergüenza ajena de haber participado y aplaudido eso, ¿no? Porque no nos dejemos engañar, sí. Chicos. El 78 Mundial, mucha gente fue a Plaza de Mayo, aplaudió a los militares. A Malvinas, mucha gente pensó que en un momento Videla era lo más copado. De repente Videla era un buen en tipo. En las Malvinas la gente levantaba se acordaba que eran argentinos y levantaban la bandera argentina como si fuera una guerra, como si fuera lo mejor que hay. O sea, una guerra es horrible, o sea, tenés que matar a alguien, tenés que vivir con eso o te maten a vos. Yo ayer es veía algo horrible. Que te contaba reciente, veía Crónica de una fuga, ¿no? Sí. La vi por ya por tercera vez. Y hay una parte que están libera a dos desaparecidos para que limpien la casa de la mansión Seré. Y están con los militares, que estaban tres milicos en la mesa viendo partido de 78. Y de repente, uno de los militares le dice al desaparecido, le dice, vení, comete las sobras. Y se sienta a comer las sobras y está viendo partido. Y el pibe se pone a ver el partido. Y se arma algo muy loco que me parece que hace reflejo de un poco, ¿no? Hace un gol a Argentina y los milicos gol, festejan así. Y este pibe que le habían cagado a palazo, torturado, picaneado, todo, mira la pantalla y no puede contener esa alegría y grita gol con los militares. Pero todo como hasta que ni él le cerraba la idea. Pero eso es muy loco también, ¿no? O sea, cómo el nacionalismo, los fanatismos, el fundamentalismo te lleva a lugares como ese, ¿no? Porque y por eso lo usaron. Por eso lo usaron, ¿no? Y también la gente accedió a eso. Hay una película que yo no vi, porque mucho de esas cosas no puedo verla por sensibilidad, ¿no? Hay una película que muestra qué pasaba alrededor del Mundial de 78. Qué duro, qué duro. Y bueno, esas cosas, pero bueno, son parte de la historia. Es cuestión de nosotros no olvidarlas para que no vuelvan a pasar, ¿no? Por eso a mí, cuando me dicen somos nacional y popular, y empiezan con el nacional y nacionalismo, no sé, yo me quedo con el Nacional de Montevideo, de último, un equipo de fútbol. Pero me parece que estas son cosas que después de muchos años de democracia tenemos que empezar a plantearnos, ¿no? O sea, el nacionalismo, la patria, ¿no? Esta cuestión elitista, ¿no? Que hay que defender a la soberanía, a la patria, ¿no? Me parece que eso es lo que ha dejado un poco Malvinas, ¿no? Un poco los fanatismos y empezar a ver, o sea, ¿cómo reaccionamos como sociedad frente al fanatismo? ¿Cómo reaccionamos frente al fundamentalismo? Sí, algo que... A esta cuestión del kirchnerismo ahora, ¿no? Que todos decir... son traidores, todos complotan, ellos son los únicos que defienden la patria. Me parece que no, está muy lejos el kirchnerismo de hacer una guerra como Malvinas, está muy lejos, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero es para ver, para que no se vuelvan a generar. Yo ayer veía esta crónica de la fuga y me parece que el único positivo que ha dejado la dictadura, como ha dejado el holocausto y muchas cosas muy sangrientas, es lo que no se debe volver a hacer, ¿no? Y no solamente eso, sino solamente no volver a repetir los mismos caminos que llevaron a esas conductas. Esto me parece que dentro de la tragedia que podemos ver, lo positivo sería, dentro de todo, sería esto, ¿no? O sea, es el ABC, el ABC de las cosas que no se deberían de hacer. Sí, inclusive hay muchas cosas que quedaron todavía, aunque no las quieran del lado del norte, que no las quieran, no quieran que nosotros las veamos, se puede ver, digamos. Chile puso sus buques sobre costas bolivianas, ayudando a Inglaterra, que no les da ningún beneficio. Y los tipos dejaron sus buquecitos ahí y no los quieren sacar. O sea, las costas de Bolivia no pertenecen a Bolivia. Claro. Porque se las arrebató Chile, que dice que son nuestros hermanos cuando les conviene. Estados Unidos, que quiere atacar a Venezuela por petróleo. Bueno, pero ve lo que está diciendo vos. Y la dictadura que está impartiendo en México. Pero vos tenés razón lo que estás diciendo. Pero vos fíjate que nosotros también no estamos exentos. Porque nosotros, el durante Malvinas, el único país que nos apoyó, vamos a decir, que dijo, bueno, Cuba. Yo si quieren... No. Si quieren yo les tiro, no sé, un par de... unos 10 euros les tiro por lo menos. Fue Perú. Ecuador, quiero decir. Fue el único país que se puso a disposición de Argentina cuando fue a enfrentar con Gran Bretaña. ¿Qué hizo Menem con Ecuador? Les cagó las armas. Le vendió armas truchas. ¿Se acuerdan de la causa de la venta de armas a Ecuador? Entonces, claro, fíjate, bueno, que nosotros también, pero, o sea, pasa, sí, nosotros no, también, los, ¿no?, gobernantes, o Ahí está. Los entonces, gobernantes. Quizá tenemos que decir que por el eso, gobierno chileno, el gobierno boliviano. No, no, pero pará. Por eso digo, nosotros no nos tenemos que olvidar de eso. Claro. Porque este gobierno, Menem, respondía a Estados Unidos. El gobierno militar respondía a Estados Unidos. El gobierno de la Rúa, Dualde, respondían a Estados Unidos, digamos. Esas cosas las hicieron en contra de Latinoamérica a favor de Estados Unidos. No, obvio. Esas obvio, cosas sí, no hay que olvidarlas. Sí. No hay que olvidarlas. No, y no, por no, eso sí. Digo que ahora... El imperialismo, ¿no? No es que la dictadura quedó en el 70. La dictadura va a seguir estando mientras siga estando el norte, digamos. En México está pasando, hay desaparecidos, todavía no... creo que apareció uno solo. Sí, igual creo que los gobiernos americanos en su totalidad... supieron aprender lo que hacía siempre Europa sobre nosotros y ahora lo aplican sobre la gente, ¿no? Porque vos decís esto que había dictadura y ahora no, ¿no? Pero también podemos ver que muchas cosas se repiten, muchos términos, muchas formas de hablar. Por ejemplo, el fútbol. Vos hablás con un kirchnerista y te dicen que el fútbol para todos es política de Estado. Y después vos te acordás con Videla y la dictadura y ellos también entendían que el fútbol, por eso se hizo el mundial acá, ¿no? Warning, ¿no? Entonces como que se le empieza a levantar el fanatismo... Y la sí, pero algo que comparto de eso de fútbol para todos es que se lo pudieron sacar a los que querían comercializar con eso. No, sí. Que, está desorganizado. No, pero sí, fue sacado de los poderosos y puesto a disposición de otros poderosos. Porque está puesto sí, a disposición. Pero lo puedo ver en Canal 7, lo puedo ver cuando yo quiero, no tengo que pagar una paga, un cable, no tengo que pagar el cable para verlo en TC Sport, no tengo que pagar el ESPN Plus que me sale 2 lucas más del cable para poder verlo. O sea, es algo bueno. Algo. Sí, nos estamos yendo a hablar de fútbol y a hablar de fútbol sí, para sí. todos, pero yo lo quería aprender bueno, topológica. Tiene que ver, ¿no? Todo con todo, sí, pero tiene que ver todo con todo, ¿no? Cómo se utiliza viejos mecanismos de la dictadura, viejas formas, ¿no? Formas y fórmulas también para que hoy estemos viviendo lo que estamos viviendo también, ¿no? O sea, porque cómo puede ser que pasamos una dictadura que teníamos en cuenta que los militares eran lo peor, que Vidal es lo peor, que ay, la gendarmería, la policía es lo mejor, y ahora alguien en un barrio ve pasar a los gendarmes y dice, me siento más protegido. Debemos pensar un poco, ¿no? O sea, cómo vamos el efecto péndulo, ¿no? Sí, un lado eso para también el otro, tiene ¿no? que ver la policía, lo mal que trabaja la policía, como para yo decir que un gendarme... No, pero también pasa un patrullero por la puerta de tu casa y mucha gente dice, ahora estoy más seguro. Que en realidad tendría que ser así, si para algo están ellos, pero bueno. Pero bueno, pero son cosas que uno debe pensar después de 33 años de democracia. Sí, deberíamos pensar que la única solución que ofrece este gobierno de derechos humanos y nacional y todos popular... Los gobiernos. ¿Cuál es? Militarizar los barrios. No, Massa no propone eso. Massa propone cámaras. Nada más. Y bueno, gente, vamos a poner un tema para despedirnos. Un tema de conmemoración a toda la gente que perdió la vida en Malvina. A toda la gente que ha vuelto de Malvina. El otro día me enteraba que hubo 6 mujeres que fueron a Malvina. Las únicas 6 mujeres que fueron voluntarias. Anestesistas, kinesiólogas, así. Y bueno, como de costumbre, tuvieron que hacer quilombo para reconozcan como veterana. No solamente las reconocieron, después las reconocieron, pero si no les pagan menos que los hombres. Pero bueno, pasan esas cosas hasta el día de hoy, ¿no? Pero hubo 6 mujeres muy locos. Nuestro respeto, nuestro abrazo a la distancia, abrazo a toda la gente que estuvo involucrado en eso. Y sé para entender que quizás a veces, no lo hablo solamente de uno, quizás nos cuesta a veces entender que son héroes o nos cuesta entender si fueron pibes que fueron mandados como corderos, cuesta entender a veces si fueron gente que fue con ese ideal a defender la patria, cuesta a veces entender, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande a la distancia a toda la gente que tuvo que padecer ese infierno en tierra. Así que, este tema. Mirando el sol desde un cuartel, uno entre tantos de la patria grande. Se va el domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien corre limpia y va. En un cuartel, en un cuartel,

Bien, bien. Bueno, me alegro que esté bien. Buena tarde esta, buena tarde. Me parece muy bueno cuando hace calor, me bueno. Parece como que el otoño no quiere venir, parece como que está, le falta un poco, ¿no? Un poco así, un poco de agita las nubes, ¿no? Para que se venga la lluvia se lleve y traiga el agua, y la nube del agua traiga la cosa, que estemos todos mejor en Moreno. Bueno, contame tu partido, ¿de qué está? ¿Del lado izquierdo, derecho, centro? Yo estoy del lado popular. De nada, yo estoy del lado de cortar con tanta parsimonia, de cortar con tanto hablando, de cortar con tanto que está todo bien, con tanto de entender al otro. Me parece que un poco la política que está faltando es un poco de ahí está. Me está un poco de faltando un poco, ¿no?, de virulencia. Me parece que está faltando un poco de este golpe activo de la resistencia. Me parece que está faltando un poco. Está faltando un poco eso. Bueno, por un Moreno mejor. Contame las propuestas que tienen ustedes para avanzar en este... Nuestra propuesta es directamente a los partidos de la oposición sacarle todo el subsidio, sacarle todo el presupuesto, sacarle toda la economía y que se autogestionen ellos y que realmente veamos si son capaces de estar en el Estado. Y si no, que dejen la política y manejen un colectivo de la perlita. Bueno, usted propone sacarle el subsidio a todos los políticos. A todos. Los que no estén conmigo, los saco de la lista. Y los saco de la lista y los saco el subsidio, les saco todos los derechos democráticos. Un práctico golpe. No. Un golpe, ¿cómo dijo, señor? El de Facebook los elimino automáticamente, porque me parece que tanta paz, tanto entendimiento, tanta buena onda, tanto derechos humanos está trayendo un poco de confusión, ¿no? O sea, las cosas no están puestas donde están puestas. Hablemos de la inseguridad. Hablemos que lo que le interesa al vecino de Moreno, le interesa la inseguridad. Pero eso es lo interesante. Por bueno, un Moreno mejor. Bueno, quedé sin palabras, discúlpenme. Bueno, ya habíamos dicho, las propuestas de este partido político es sacarle todo tipo de poder, al contrario, para poder tener un poder autosustentable del mismo. Mira, para que hablemos un poco de la inseguridad, ¿con qué se corta la inseguridad? Ahí está, contame sobre eso. Después dicen que nosotros no tenemos proyecto político, lo que tenemos solamente es dar un poco de odio y virulencia a la sociedad. No solamente es virulencia, podemos dar una virulencia educativa también. Por ejemplo, la virulencia educativa que estamos proponiendo en Normal Supero 8 de Nehuen Pehuen es el siguiente: sacar gimnasia deportiva y poner kung fu, poner aikido, poner boxeo, poner carreras que a vos te enseñen a desquitarte con el diferente. Me parece que está faltando un poco de eso, me parece que está faltando un poco de la virulencia, está faltando un poco, estamos todos muy conformes, estamos todos muy diciendo sí, qué buena la vida, tenés que entender al otro, y no hay que entender al otro, porque cuando uno entiende al otro, se mete en la vida del otro, y ahí perdemos el eje de lo que estamos pensando. Y si, nosotros, ahí está el problema. Mira, yo estoy de acuerdo con por eso un Moreno mejor. De defensa personal, y me gustan. Pero, de hecho, yo fui cinturón blanco 6 años. Cinturón blanco no sirve, acá hay cinturón negro. Lo que yo estoy proponiendo es cinturón negro, que si no, no es diploma de séptimo grado. Disculpame, estoy hablando. Disculpame nada, a mí la gente que ha sido mariconeada no me venga. Bájale, disculpame, por favor, el micrófono. Entonces, como te decía, pero atacar al diferente me parece una cuestión muy. Muy, muy racista, muy, muy de países. Pero hay que entender que es diferente que para cada superiores. Uno. Hay que entender, porque quizás para vos es diferente una persona que es morocha, que es pobre. Para mí es diferente la persona que acepta, la persona que dice sí, hay que entender al otro, la persona que dice sí, los derechos humanos, sí. Todo eso es diferente. Todo eso para mí está trayendo el retraso que el vecino de Moreno necesita. Votame 2015 por un Moreno mejor. Bueno. Que la gente no me ve porque estoy haciendo así como sabemos en el cartel acá de Moreno, así. Claro, bueno, así. Les digo yo, está haciendo con la manito para arriba, haciendo en forma de ok, con la carita de que se acaba de fifar pegamento. y bueno. Lo interesante es que a vos te queden claro que nosotros, Partido Virulento Nacional, tiene varias propuestas. Tiene la propuesta educativa de Kido en las escuelas públicas. Y que no llega a cinturón negro, no va de viaje de egresado. No va. Y encima recibe una golpiza de todos sus compañeros. Bueno, el tema porque nosotros estamos proponiendo propuestas concretas. Nosotros no estamos hablando ni del pasado, ni del futuro, ni estamos hablando del presente, del aquí y el ahora. Y estamos diciendo eso. No al entendimiento, no a la tolerancia, sí a la violencia, que es parte del ser humano. Porque cuando un ser humano es violento, está tranquilo consigo mismo. Moreno, por un Moreno mejor. Bueno, lo que te quería preguntar es... No sé, mi coach me dijo, vos después de cada frase decís, por un Moreno mejor, y sonreía a la cámara Mati, así. Por favor, eso me dijo mi coach. Después yo le metí un viaje en el ojo, porque no me cerró mucho esta idea de que me meto un viaje en el ojo. Bueno, como yo le decía, en la visa. Bueno, ya que le bajamos el micrófono para poder hablar, pues no podemos hablar. A usted, señora, le estoy hablando del otro lado. Usted que siempre nos escucha, usted oyente que siempre está preocupado por ver a quién puede votar. Lo que le queremos preguntar al candidato es, en el caso de la economía exterior del país, que, por ejemplo, Lustó quiere... Lo propone como si fuera algo bueno, algo novedoso, algo genial para el país, cosa que por una experiencia sabemos que no. Es de poder comprar cosas de afuera, exportaciones que vengan desde afuera y no hacer sólida la empresa nacional. Para mí, ¿no? Comprar pertenece a un término capitalista, un término que hay que abolir directamente, hay que sacarlo de la constitución del diccionario, hay que hablar con los suecos, de estos que se juntan una vez por año para diferenciar las palabras del diccionario, es decir, sacá el tema ese, porque es un tema que ya está, eso pertenece al mundo capitalista. Lo que yo estoy proponiendo del Partido Violeta Nacional es cortemos con comprar, vamos y se lo sacamos a las trompadas. Con violencia. Y el que es débil, se merece no tener nada entonces. Pero con violencia no llegamos a ningún lado. ¿Vos pensás que no con violencia no llegamos a nada? ¿Querés que te rompa la cabeza en este momento y vas a ver cómo termina diciendo que tengo razón? Bueno, Me hace reír, mirá. Seguridad. No, seguridad entre, no me mandé. Por favor, al estudio, lléveselo. ¿Quién es? ¿Seguridad es este? ¿Qué hace Maurito, tu mamá, cómo andás? ¿Bien? Va, pero seguridad está conmigo, ¿me entendés? Porque son gente que entiende a la gente como yo, ¿me entendés, Maurito? Anda, Maurito, anda. No te vas a meter conmigo de esa manera. Anda, Maurito, anda. Entonces lo que estamos proponiendo es eso. Cortamos con la compra, la importación, los dólares, los cortamos con todo y vamos y los cagamos a trompada. Me parece que eso es lo que está buscando la humanidad ahora. Por un moreno mejor. Sí, no sé si la humanidad está buscando más violencia, digamos. Quieren erradicar la violencia y me parece que vos estás proponiendo más violencia. Hablando de Pascuas, ¿no? Sí. ¿Cómo terminó Jesús? Por ser pacifista. Crucificado. Yo no quiero más Jesús muerto. Yo quiero que Jesús esté vivo. Entonces, por la gente que piensa como pero vos, es una de entendimiento, cuestión... empieza así, pero valoró, eso... aceptó, no, entonces no. Pero eso es como... No, como... Porque si hubiese habido una fuerza armada de Jesús, ¿me entendés? Un ejército de Jesús, de muchos Jesucitos armados, pero así. Se ha comprobado por historiadores. Jesús estaría vivo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Pero es una treta armada como la de Menem que entregó a su hijo. Dios entregó a su hijo. Es como hizo Menem. Ahora te metes con Menem. Ahora te metes con Menem. Ah, defendés Menem. Fue un tibio Menem. Le faltó un poco más a Menem. Acá todavía no hay un partido, salvo el viejo Perón, que sí supo canalizar la virulencia. Él sí la supo canalizar. ¡No hubo nadie que lo tome de ¡No hubo nadie! Bueno. Por un moreno mejor. Vamos cerrando la columna de este espacio político. Usted ya sabe, tiene los candidatos. Ya hemos mostrado, creo que ya 4 o 3 candidatos. Usted sabrá quién votar, está en su mano, en su voto. Está en su mano, en su voto, la decisión para poder mejorar la calidad de vida acá en Moreno. Yo te hablo, moreno, morenense, merlinense, pehuejense, te hablo a vos. ¿Sabés por qué tenés que votarme? Vos tenés que votarme porque yo le voy a sacar a la gente que tiene mucho de la manera que vos estás buscando. De esa forma, bien virulenta, porque Partido Virulento Nacional está con vos, por un moreno diferente. ¿Vos me vas a votar? No. ¿No me vas a votar? No. ¿Querés ver cómo cambiás de opinión? Yo soy ahora? Yo soy boliviano, no puedo votar. Encima vas a cambiar de opinión ahora. Mirá. Yo voto ahora cuando son las elecciones de votos en Bolivia. No, acá no puedo votar. No va. No hay revolución a seguir si no es individual e interna, para que luego manifieste con amor, respeto y humildad. Mundo bullicio, que no te distraiga. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Yeah. Regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 108. Las vías de comunicación son micrófono abierto arroba fmoreno.com. Si no, también puedes mandarnos un mensajito por 11 15 33 68 00 99, o puedes llamarnos por el teléfono al 0237 466 5599. Agradecemos al doblaje de abejas porque pegamos una retransmisión a radio comunitaria dentro de un colmenar. Con eso podemos ganar varios oyentes que hablan en idioma abeja. Era re inocente, dice. Gracias por ganar esos oyentes. Gracias, tío Timmy. Bueno, un saludo al tío Timmy, ¿no? También. Bueno, gente que está del otro lado, vamos a darle. Un saludo a Pocho, que nos está escuchando. ¿Volvió Pocho a tu casa? Sí, volvió. Qué grande, se cagó de hambre y volvió. Con sarna, cagado bien de hambre, pobrecito, pero volvió. Todo roqueado, ¿no? Sí. Me imagino. Bueno, acabamos de todo escuchar... blanco en la nariz. Bueno, no hace falta que digamos eso, que hace Pocho por las noches, ¿no? Acabamos de escuchar el tema Mundo Bullicio, no te distraigan, ¿eh? Agradecemos a Susana Ribot, que vino el año pasado acá a tocar unos tangos. Susana Ribot y orquesta, ¿no? Vino a tocar unos tangos, muy buenos los chicos, muy y las chicas, ¿no? Muy bueno la banda. Y bueno, y nos grabó esta cortina musical en forma tango, ¿eh? La verdad que es impresionante. Muchas gracias, Susana Ribot. Recomendamos que se metan en internet, en esas cosas así modernas. Busquen Susana Ribot, una cantante de la hostia. Y unos músicos, dos guitarristas que tienen al lado, que son dos bestias también. Tocan muy muy bien y están tocando. Están en conjunto con Umi, que nos, claro, nos estuvo ayudando muchas veces con bandas y mandando información. Era el contacto que habíamos sacado de Umi. Gracias, Emma. También Umi, mucha buena onda. Yo tengo una orquesta de música clásica. Si te interesa, puedo armar una intro para el programa. ¿En serio? Sí, tengo una orquesta de música clásica. Voy a tener una orquesta de música clásica, boludo. Pero ¡Me estás cargando! ¡Me estás cargando, nene! Mati, fíjate que justo iba a decir lo mismo. Fíjate en el email de Mundo, porque lo de Filas Vagantes, que van a tocar el sábado 18 de abril en la fiesta de Mundo Bullicio, ellos también nos hicieron una versión de la canción de Mundo Bullicio, porque en realidad la letra era más larga. Se ve que Susana Ribot y la orquesta agarraron una partecita y quedó espléndida, espléndida, así como una... ¿Viste ese coso... ese bocadito de queso que comés y decís, ay, me quiero comer 20 más, algo así? ¿No te gusta el queso? No. Lo hablamos después del programa, ¿eh? ¿Te parece? Dale, está bien. ¿Está en email, Mati? Está. Ahora lo esperamos a escuchar. También Fieras Vagantes nos hizo también un tema que es con la letra de Mundo Bullicio, que, bueno, esperamos que el día de mañana, no sé, Emmy, MTV, o sea, llegar a MTV y que reconozcan una vez por todas el talento que tiene uno, ¿no? El talento que tiene Emma a la mañana al peinarse también, el talento que uno tiene para cuando pone la sub en el colectivo, ¿no? También que reconozcan el virtualismo, ¿no? Sí, el talento que tiene Emma, mi primo Garrocha cuando está solo, que pone en el canal. Bueno, no importa, no hablemos de esa cosa. No es importante tu tío. Bueno, gente, no, mi primo Garrocha, que le mando un saludo. Está bien. Dejamos ahí mejor, dejamos ahí mejor. Dejámoslos ahí. Bueno, gente que está del otro lado, que está escuchando, hoy vamos a hacer una remembranza. Recordamos el sábado 18 de abril en el Patio de los Nadie, el encuentro de Mundo Bullicio, bandas, acústico, teatro, fiesta noventosa para bailar a pleno, barra muy económica. Lo estamos esperando ahí. Así que bueno, damos por terminada la publicidad. Vamos a recordar que un 3 de abril, hace 3 años atrás, la naturaleza caprichosa, loca, así como loca, mala. Mala que era la naturaleza, ¿no? Como que miedo, miedo, terror. No, como nosotros no le haríamos nada a la naturaleza para que se despeche de esa manera hacia nosotros, bien merecido tenemos la raza humana por la contaminación que estamos haciendo, y empezamos a sufrir estos nuevos efectos climáticos, ¿no? Este efecto climático de tornados, de temporales fuertes, de mucha cantidad de agua en poco tiempo, que inundaciones. Bueno, entonces podemos recordar, ¿no? Hace 3 años el tornado que azotó la parte de Moreno, Merlo, Álvarez, Ituzaingó, mucha gente del oeste. Bueno, no hace falta decir, ¿no? Que hasta el día de hoy el estado de Moreno West, la nación destinó plata, nunca llegó la plata a la gente. Podemos recordar los saqueos, podemos recordar situaciones confusas, ¿no? Situaciones difíciles de gente que había perdido todo, gente que había quedado en la desidia, ¿no? Abandonado por el Estado, abandonado a su suerte, después de algo inentendible, ¿no? De algo de que no había pasado muchas veces, ¿no? Que pase un tornado por acá, ¿no? Y la destrucción, ¿no? Entonces yo esa semana de vigilia que pasé, empecé a tomar nota de algunas cosas, ¿no? Hasta ya en un punto como medio si quisiéramos decirle, como periodístico, para tener una referencia al día de mañana, y eso es lo que vamos a pasar a escuchar en este momento, ¿no? Pasamos a escuchar en este momento. La presencia devastadora de su furia contenida, como naipes, arrojó todo por los aires desde la raíz. Cae la noche más oscura, mucha gente ha perdido todo, otras casi todos y pocos, nada. De las ruinas levantarse otra vez. Hasta que no salí a caminar y ver con mis ojos lo real, árboles sobre techos, casas, techos que no se encuentran, cables como hilos sobre el piso, cual si fuera película apocalíptica. El temporal a modo tornado no tan solo dejó destrucción, sino también la desidia y el abandono de los gobernantes locales, que pone más empeño y vigor en impedir que filmen los medios la situación en la que se encuentran los barrios que quedaron destruidos, que también ponen demasiado empeño en mandar a reprimir con gendarmes a la gente que intenta reclamar ayuda. Y los demás policías militares que quedan, como siempre, casi algo histórico. Su posición y toda su fuerza de choque están cuidando y protegiendo los intereses de los mayoristas, supermercados y centros de dinero. Estos seres despreciables, siempre del lado del enemigo. La ausencia del Estado para socorrer a miles de personas que están a la deriva, sin techos, ni agua, ni luz y sin existencia. Sumados a comerciantes que se aprovechan de la desgracia ajena sobrevaluando sus productos. Esto es una mezcla explosiva a punto de estallar. El sol se retira y con él la paciencia. De estas personas olvidadas y supeditadas, llega la oscuridad con mucha tensión. El resentimiento, el dolor y la luna llena enrarecen la atmósfera precipitando todo. El paisaje está justo para los chacales, pues es de no creer que tus vecinos, sea por desesperación o por furia, entran a las casas en ruinas sin respetar niños, ancianos ni nada para robar lo poco que dejó el temporal. Quizás si no fuera por las fogatas de alerta que van delineando sectores en vigilia, estas tierras serían una cacería de lobos. Escribo estas líneas desde el mismo sitio donde supo estar el ajite alguna vez. Lástima que ahora por las calles deambulan personas tan ajenas a la fraternidad rockera. El único ajite se hizo efervescencia social, dado el silencio y la indiferencia de las autoridades. Predispone las voluntades a la fatalidad. No es de exagerar esperar que pase la noche sin consecuencias, porque la noche se presta para todo lo vil y mundano. Es raro saber que no hay sentimiento de hermandad y que te causa daño alguien que vive cercano a vos. Por suerte, a contrapunto de la balanza divina, también están estos seres solidarios que ejercen sus servicios a otros, desde el anonimato, en bien de su par. Yo agradezco a ellos, los que ayudaron a desconocidos, los que se brindaron en entrega sin pedir nada a cambio. La naturaleza nos obligó a realizar algo postergado, nos reunió de cara a la tragedia con sed de venganza, enfocando la ira hacia lo que deben dar respuestas, y que brillando por su ausencia solo lograrán demorar lo inevitable que vivirán, sus súbditos haciendo arder sus hogares, experimentando lo ajeno como propio. Tal vez ahí aprenderán el dolor ajeno, y dejen de prometer en sí, y dejen penetrar en sí algo de humanidad. Tal vez vivir en carne propia lo que le causes al otro te haga ver las cosas de otra forma. Hasta podrías volverte un ser humano. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita. Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30. Requisitos: fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario. No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad

tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Es un tema para tener un lanzallamas y estar en la puerta de la municipalidad totalmente empatillado. Tranquilo, Javi. Me encanta, pero ¿no te despertó esa cosa así como de... como medio así de... No. Manuel tiene problemas con los sentimientos. Tú no, sos él un pacifista. Dijo, él dijo recién que demostrar sentimientos de debilidad. Exacto. Y no querés que la gente te vea débil. De hecho, mi vieja la otra vez cuando le hice esa joda en internet me dijo, sos muy insensible, me dijo. Mamá, mucho gusto, es mi segundo nombre. Pero muchas gracias a Fiera Vagante, qué temazo, chicos, se pasaron. Muy lindo la versión. La versión esto, ¿no? Como que tiene esta impronta así como muy juvenil, rabiosa, impertinente, así como irreverente, como... Ahí me provocó como medio como una euforia, así como medio como... No te digo un poco, pero viste la cosa como de efervescencia. La verdad, chicos, muchas gracias. Agradecido a toda la banda. A Mauri le mando un abrazo. Al vecino Mauri, lo tengo atrás de la medianera y le grito: ¡Mauri! ¡Te miro del tema! ¡Yo te voto! ¡Dale, gracias! No tiene nada que ver, viste. O sea, a Mauri, por Mauri Macri. ¿Ah, no era Macri? No, es Mauricio. No, nada que ver. A no ser. Ah, viste, por el nombre sacaba entre una conspiranoia, nada que ver. Gente que está. Bueno, Macri, otro... Macri era músico. Dale, déjame joder. Tributo a Queen, boludo. Una pavada más grande que la otra. Es un tributo a Queen. No, es una pavada. Filas Vagante está escuchando del otro lado. Me están diciendo que están escuchando. Así que le mandamos un saludo grande a los chicos y esperamos que el 18 en el patio de los Nadie lo toquen en vivo. Y ahí que se agarre Lucas Franco, se agarre todo. ¡Puta bullicia! ¡Mucha bullicia! Bueno, acá me llegó un mensaje que joya, estoy escuchando. Pasaron en versión tango, estamos todos. Mauricio de Fieras Vagantes, viste qué buen tema también de tango, ¿no? Así, estamos esperando, hay otras bandas que a correr. Sí, yo dije yo que voy a traer el de mi orquesta de música clásica para... ¿Pero es una orquesta? Chan de vuelta. Ahí. Bueno, gente, muchas gracias a Fieras Vagantes, a Susana Ribot, que se coparon en hacer el tema de Mundo Bullicio. Esperamos a las bandas amigas que ya les mandé así. Esperamos que vayan, no queremos ir a amenazarlos a las puertas de sus trabajos. No nos obliguen a eso. Es decir, no nos gusta caer en eso. No nos gusta caer en la pero fácil. Pero lo hacemos igual. Pero bueno, el nombre del programa, el nombre del proyecto, el nombre de lo... Hacemos cualquier cosa. Emma, ahora vamos a hablar, nos relajamos un poco, seguimos con la música de alguna manera. Y Emma nos va a contar, nos trajo de vuelta su segmento Bio, Bandas Independientes del Oeste. Emma, es todo tuyo el éter. Bueno, hoy vamos a hablar de Alcides. No, mentira, era un chistito. Dile, los Sex Pistols. Bueno, los Sex Pistols no me gustaban, pero no era una mala banda. ¿Por qué asocié Fieras Vagantes con el tema este de los Sex Pistols, no? O sea, algo tiene que haber irreverencia ahí, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a lo serio, vamos a hablar de Sonrey, una banda... Disculpa, le quiero decir a la gente de Fieras Vagantes que era un chiste ir a la municipalidad. No, me están diciendo acá, nos vemos en la municipalidad para ir con las llamas. Digo, chicos, era un chiste nada más. O sea, por favor, no te armo una tragedia. Bueno, retrocedamos, olvidamos... No, espera, Mati, todavía no lo ponga. Poné otro tema. Porque quiero empezar de vuelta, me están arruinando la columna. En la Plaza de la Muni, nos vemos, chicos. Dejá que termine de arruinarme la columna y empezamos de vuelta. Con ustedes, Emanuel Fediani. Ha traído con ustedes la de Cemento Bio. Bandas Independientes del Oeste. Emma, es todo tuyo, Letter. Bueno, muchas gracias, Javi. Gracias por respetar el espacio. Ahí están los aplausos para vos. Bueno... Volvemos con la columna. Hoy vamos a hablar de Sonrey. Vamos con el primer temita. Reflejo se llama este tema. Una banda que comienza en el 2006 en el oeste de Gran Buenos Aires. La formación es Patricio Prever en voz, segunda guitarra, Matías Puello en bajo, Julián Todd en guitarra, Daniel Basile en batería. Escuchemos un poco del tema. Será nuestra inseguridad. No lo notamos, pero somos casi iguales. Lo que cambia es nuestra verdad. Más agresivos. vamos al segundo tema. Berlín. Uno de los temas que aparece en el segundo disco. Esta banda tiene dos discos de 2009. El primer disco se llama Misión, que fue grabado en Estudios Beat número 1 de Daniel Negro Colombres. Participan Gerardo Ferez de Tremor y Maxi Checover de Ella Están Cargosa. El segundo disco es del 2014, producido por Charles de Sydney y compuesto por 10 temas. Una nota, les digo un dato sobre el disco, que plasma la visión del grupo sobre las diferentes actitudes de la gente, de la sociedad. Por ejemplo, habíamos escuchado este tema Berlín, Reflejos, Zombie, que también está en el disco, que reflejan distintos tipos de cuestiones de las personas, la soberbia, el separatismo, todas esas cosas. Un disco que está bueno escucharlo, lo recomiendo. O para sentarse a leer la letra, ¿no? A leer lo que dice. Claro, a escuchar lo que dice. Que también el ritmo también está bueno, todo bueno la banda. Si lo quieren buscar, la banda tiene un Facebook que se llama Sonrey y una Badcamp que es sonrey.badcamp.com. ¿Qué te pareció? Me parece que concuerda, ¿no?, un poco la música con la psicología que estaban diciendo, ¿no? Como que es para... complementa todo, ¿no? Para sentarte a escuchar, y la música también acompaña ese viaje introspectivo, ¿no? Se me hace. De hecho, hay un cover que hicieron de Barro Tal Vez, de Spinetta, que es impresionante, Patricio Prever como lo canta, que lo pueden buscar en YouTube. Y bueno, estuve con ellos, ¿te acuerdas cuando hacía rock local el año pasado? Sí. Estuve con ellos, la verdad que son muy muy copados, muy, muy buena gente. ¿De dónde me has dicho que eran? Recordame. Son del oeste de Buenos Aires, Ituzaingó. Creo que el cantante de Ituzaingó. ¿Y hay, por ejemplo, van a hacer una fecha pronto? ¿Cómo viene el tema de las fechas? No, me parece que todavía no, eso no me fijé, pero lo puedo publicar en el Facebook sin ningún problema. Y para que la gente busque información de los temas, ¿dónde los pueden encontrar musicalmente? Repito, la página sonrey.badcamp.com o sonrey en Facebook. Voy a disculpar si te hago además preguntas tecnológicas, porque sabes que no entiendo muy bien la tecnología. Para mí es todo igual, o sea, como que... Pero qué buena banda, ¿eh? La verdad, muy buen sonido. Y quiero compartir con ustedes el tercer tema, que este lo dejamos un toquecito más. Ahí está, para que lo disfruten. Si no vivir acá. Llegamos hasta acá. imponen el terror, terror como el nuevo orden. Me hubiera dicho siempre la verdad. Si hubiera. Bueno, gracias por llegar a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 108. Esperemos que estén del otro lado. Esperemos que todavía estén sentados en sus sillas. Esperemos que todavía estén con ánimo de vivir, ¿no? Así como esperando un mundo mejor. Esperemos, esperemos que de esperar se llenó el árbol de peras, ¿no? Ay, bueno. Un chiste malísimo, malísimo. Bueno, gente, estamos llegando al final de Mundo Bullicio. Estamos llegando ahí a la última porción de mayonesa que queda en el ketchup, ¿no? Estamos llegando ahí al límite de tener que retirarnos y darle lugar a La Caldera, ¿no? El programa que están haciendo los chicos del PO y que está teniendo buen eco, ¿eh? O sea, buen eco. Por ejemplo, buen eco. Vas por el centro de Moreno y lo escuchás. PO. PO. O sea, ¿es eco o es esquizofrenia? Todavía no sabemos. Tengo que ver mi psiquiatra el lunes. Todavía no se puede comprobar. ¿Me pasás las pastillas de clonazepam que tenés ahí? Sí, toma. Gracias. Bueno, gente, esperemos que se queden del otro lado a escuchar a los chicos del PO, del Partido Obrero. Un programa muy divertido que están haciendo. Así que esperemos los mejores deseos hacia ellos. Gente que está del otro lado, recordamos que el evento que estamos haciendo el 18 de abril en el Patio de los Nadies, el fin del evento, le contamos, ¿no? Esta radio no solamente se mantiene de gente que viene a hablar por un micrófono, no solamente se mantiene de que una onda sonora salga de la antena y vos la captes desde tu celular, ¿no? O sea, sí se mantiene, tiene una parte económica y desde Mundo Bullicio nuestra forma de aportar a la radio, nuestra forma de pagar el espacio, vamos a decirle, es autogestionándonos y haciendo eventos. Así que bueno, le explicamos esto para que entiendan que el evento tiene un doble sentido también, ¿no? O sea, de una u otra manera estar apoyando a una movida independiente, ¿no? Y tratar de esa manera también, de buscar esa beta y también abrir la cancha a que gente del barrio pueda tocar, a que gente del barrio pueda ver gente de otros lugares, ¿no? Porque vienen los chicos de Sala Alberdi, ex Sala Alberdi, la sala recuperada por artistas en Capital, y vienen a hacer un teatro muy, muy border de Nano y Marta Pelosa. Entonces, me parece que lo interesante es poder juntarnos, apoyar algo, ¿no? Apoyar una causa, apoyar no solamente desde el lado del oyente, de poner el oído y la comprensión, sino solamente apoyar poniéndole el cuerpo de esta manera. Es apoyar también a las bandas que van a estar tocando, como Fieras Vagantes, como Té de Tilo, que son bandas de acá de Moreno que están tocando todo el tiempo. Vos levantás una piedra y están tocando lo de Té de Tilo, ¿no? Estás tomando el colectivo La Perlita y vienen tocando lo de Fieras Vagantes arriba del bondi. Son así, o sea, están tocando por todos lados. Después Fernando Ochoa, que es el conductor del programa Nunca es Tarde, que va a hacer unos acústicos. Y después, bueno, Nina Peloso va a dar clases de baile. Dice que Nina Peloso va a hacer un Jenga. Vamos a ver si acordamos un Jenga. Nina Peloso y no, Gaby Álvarez. No, Jenga va. Gaby Álvarez. No, ¿te acordás que Jenga lo iban a hacer los que quieren ser como Sofovich? Este pibe que está de los ocho canoles, los ocho escalones. ¿Cómo que se llama? Guido Kafka. Vos a veces me hablás de gente de otra dimensión para mí, o sea, como... Ah, bueno. ¿Esa gente vive hoy? Guido Kafka, boludo, del 13. ¿Está vivo Guido Kafka? El salame ese que está en el 13. ¿Y qué hace el Jenga? Como siguiendo como la línea editorial, no, de Sofovich, vos decís. No, sí, sigue la línea de programa. La línea de programa. Y se parece mucho, es un pibe que para mí es el próximo Gerardo Sofovich. Trata mal a la empleada. Una empleada más linda que la otra, o sea cumple todos los requisitos de Sofovich, claro, cumple todos los requisitos. Empleado, tiene mina sí, cosificándola, todo lo que necesita para hacer un Sofovich. Sí. Esto es interesante. El manual, ¿no? Para hacer Sofovich. Primer esto, paso. Conseguiste mina que la pueda cosificar y pagarle muy poco. Primer paso, conseguirte una manzana. Segundo paso. Pero el tipo loco hizo una carrera con una manzana, fue un golazo. Está bueno porque, o sea, no tenés que gastar en escenografía tanto presupuesto, una manzana que te sale 50 centavos y te haces un programa de 2 lucas. Eso, algo de genio tiene el tipo, hay que reconocerlo, algo de genio tiene. Bueno, gente que está al otro lado, recordamos, el sábado 18 de abril en el Patio de los Nadies, Yolí 608, en el Moreno Centro, a partir de las 22 horas puntual, arranca 10 y cuarto todo, porque como al haber tantas cosas, tenemos que ir haciendo que vaya todo así, podemos tener tiempo para lo que realmente la gente está esperando, Emanuel. Cortemos la pavada. Darnos a nosotros. Sí, darnos a nosotros. Ah, vos sos Javier del Mundo Bullicio, sí. Era esto nada más. Bueno, recordamos que la entrada está. ¡Mira la cara de boludo que tiene este! ¡Marta, entró la nena! Recordamos, 22 horas puntual. Arranca Fernando Ochoa, sí. Después sigue Teatro Border de la mano de Nano y Marta Peloso, ex Salalverdi. Sigue Fieras Vagantes, T de Tilo. Y después lo que estamos esperando, y acá cortamos con la mentira, cortamos un poco con la careteada. Lo que estamos esperando, que una fiesta, cuando terminen las bandas, ¿con qué tema va a empezar la fiesta? Ya lo tengo, ya está ahí a punto en la casetera. Rodrigo en vivo. Una fiesta que empiece con Rodrigo en vivo. O sea, nada, a no ser que nos corten la luz de Sur. ¡Rodrigo, carajo! Sí, estamos viendo cuando el 2001 se iba por el tacho, pero Cuarteto sonaba pleno. Pero te tomabas un fernet y te olvidabas que te estaban desfalejando la casa. Olvídate. Pero lo que estamos proponiendo, que ya lo hicimos el año pasado, la fiesta del Mundo Bullicio, es esa fiesta noventosa, ¿no? Esa fiesta de la música para divertirse, como medio simulando un viaje de egresado, ¿no? Medio simulando un viaje del encuentro, ¿no? O sea, ya medio descontrolado ya, después de 20 años de egresado estamos todos. O sea que vamos a escuchar música de los 90. Música noventosa de los 90. Estaría bueno que los presente Menem. Que venga Menem a presentarlo, ya que es un símbolo de los 90, boludo. Me está cargando. Mirá, estaba pensando llamarlo a Menem, que va. Seguro que viene. Seguro que viene. No solamente cumbia de los 90. Va a haber, por ejemplo, los Creeden. Va a haber UB40. Me acuerdo de eso. Judy Foster. Sí, es una actriz en realidad ella, pero bueno, está bien. Media jodida, como la podemos representar musicalmente a una actriz, pero después vemos cómo la hacemos. Podemos. De última, el tema viene sonando, queda lo vacío y hacemos un holograma de ella bailando en silencio. Dale. Y después sigue el tema. ¿Lo vemos después de producción? Sí, dale. Yuya. Y Yuya no puede faltar también. Sí, ¿no? Sí. O sea, todos esos temas que viste y termina el tema y empieza el otro y decís... Ahora, ¡nah, con Psychiatric Girl. Está todo empastillado. Sí, está dura. Los plásticos que le ponen en Yuya, la ¡Yuya, camina para allá! Y te camina toda torcida. Le van empujando con un palo atrás de cámara para enderezarla caminando, ¿viste? Más o menos. Así que bueno, recordamos... Sábado 18 de abril, 22 horas, puntual en el patio de los Nadie, Yolí 608, el encuentro del mundo, Bullicio, no te distraigan. Y ya le acabamos de contar todas las cosas que va a haber, solamente faltan que se acerquen el 18 de abril. Nada más. Que digan, loco, ¿sabés qué? Estoy presente. ¿Sabés qué? Te dejo la plata de la entrada, pero me voy. Porque yo no quiero ser parte de esto. Es respetable también eso. También, sí, mientras que nos ayuden con la plata. Lo que importa es loco, ¿no? Que ama el cabrón, ¿no? O sea, ¿cuándo hicimos de caja? 8 lucas y había nadie. Viste, la gente tenía que poner su parte y se iba. O sea, nadie que formó parte de esto. Ah, bueno, recordemos, 20 pesos la entrada o 2 entradas por 35 pirulos. Un golazo. Una bicoca. La birra, ¿cuánto la vamos a cobrar? Una patada de Orión en el pecho. Y la birra, ¿qué? 75 pesos, ponele. 2 lucas. Hey, te la estamos descontando la entrada. De algún lado tenemos que recuperar, negro, me está cargando. Si no empezamos a chorear a la gente, estaba bailando y íbamos a robar las carteras, ¿viste? Así hasta no tenés para la entrada, no tenés para la cerveza, anda a laburar, papi. ¿Cuánto calzanero? ¿Cuánto? No, las zapatillas son nuevas. ¿Tu reloj bueno, es original? Empieza a chorear a la gente. Empieza como la debacle educacional, ¿no? O sea, la falta de valores que estamos pidiendo hoy por hoy. De los 90, vamos a simbolizar los 90. Vamos a simbolizar bien los 90, ¿no? O sea, lo probamos con pizza y champagne entonces. Bueno, gente que está del otro lado, agradecemos mucho que lo hayan escuchado. Hoy en la radio estuvo Estalla Silencio, ahora estamos nosotros. Después viene La Caldera y a la más tardecito, cuando el sol ya se está diciendo Han Lu, nos vemos en Disney, está llegando Agua Fuerte, eso de las 19 horas. Así que bueno, quédate en FM Moreno, o si no, atate con cinta aisladora a una silla y quédate, flashala, ¿no? A ver hasta cuándo durás. Esos juegos me hacía mi viejo de chico, no resultó bien. Quedaste, sí, no resultó bien igual. Me hacía escuchar Radio Colonia y decía, comunicado número uno. No, a mí me decían escuchar las apuestas de caballo por radio para Palermo. Esa apuesta. Sí, me ayudó un poco, las matemáticas me fueron bien. ¿En serio? Sí. ¿Quién escuchaba las apuestas de caballo? Mi abuela se ponía en pedo con whisky y... Y me dice, ¡dale, muñeca rosa! ¡Dale, muñeca rosa! Toda mamada la abuela, muñeca. Encima hablaba de gallego porque es gallega la mamá de mi papá. Ah, mirá. ¡Dale, caballo, hijo de puta! Así, bueno, el gallego. Gente que está del otro lado, le mandamos un abrazo muy grande a todos. Era un chiste. Él no tiene abuela ni padre directamente, así que era un chiste todo lo inventado. Era no tengo peor, nada. Era peor la historia, la real. Le mandamos un abrazo muy grande a Nacho. Que está pasando por una situación familiar bastante delicada, así que le mandamos un abrazo a Nacho y a toda su familia. A Noeno. A la distancia. Esperemos que se solucione todo lo más rápido posible, de la mejor manera posible. Y bueno. loco, fuerza y acá estamos. Y punto aparte. A noveno. A noveno. A Noé, la badaca, a Noé. Y a Mati casi tampoco. A Mati, Mati está en la cuerda floja, Mati. Lo que pasa es que Mati es chiquitito. Se está portando mal, señora, se está portando mal. Encima el chabón te mata, porque la otra vez que llegó tarde te, nos dijo, no, me quedé esta tarde estudiando música. ¿Y vos qué le podés decir? Bueno, está bien. Y ahora vino lo primero que me dijo, escuchá la que me dijo, no te dije nada. Me dijo, no, Javi, me quedé con los chicos de la iglesia tocando hasta tarde, estudiando. Entonces el chabón te tira esa y ya como que... Nosotros no creemos en la iglesia, Mati, no podemos. Te pega en el pecho, cara, como si no le puedo decir nada a este pibe. A mí la verdad que no, la verdad que... A él no le mo- no yo soy insensible, nada. Acordate, como mi vieja dice, soy insensible. Su segundo nombre es sensibilidad. Sos insensible, y su apellido, Mariel, compuesto es me cago en vos, directamente. También. Así. Así que bueno, gente que está de otro lado... Si tenés dólares, olvídate de tus dólares. Loco, Mati, muchas gracias por venir a este programa. Esperemos que puedas venir todos los sábados, por lo menos, ¿no? O que tu salud te lo permita. ¿Está bien? Loco, gracias. Emma, muchas gracias por haber compartido este sábado más, ¿no? Esta locura llamada Mundo Bullicio. De nada, es un placer que ustedes me puedan tener en este programa y decirles que el martes vamos a estar empezando con Los Salvajes. Un ¡vamos, programa, nene! ¡Dale, dale, dale! Un programa que demuestra mi doble personalidad, nada que ver con lo que soy ahora, un tipo muy serio, ahora soy muy sensible. Ah, en Los Salvajes empieza a hablar de corte y confección, ¿viste? Empieza a decir... Sí, yo creo que el sentimiento del hombre... De religión está... hablo. No, de religión. Antisemitismo. Bueno, gente que está del otro lado, le mandamos un abrazo muy grande. Esperemos que tengan una muy buena semana. Y si no, hagan lo posible para tener una buena semana. Y si no, mientanse a sí mismo. No, mentira. Mentirse a sí mismo no es el camino. Pero última, te engañás un poco. Y si y no, dices, miren, Canal 13. Y dio Tafirol. Tafirol, claro. Se pan ahí picadito, picadito y adentro. Gente que está del otro lado, quédese con la caldera que viene ya pegadito, ya como que nos están empujando el estudio para un costado y ya viene ellos con otro estudio. Ya empieza 678, boludo, me estoy olvidando 67. ¡No! ¡678! ¡Ay, 678! Gente, nos estamos viendo, un abrazo muy grande. Saludos, Nacho, un abrazo, papá. Y el sábado 18 de abril nos estamos viendo en el Patio de los Nadies. ¡Chao! Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.